Seguí escuchando ¿Qué pasa aquí? Las 6 de la tarde y seguimos en ¿Qué pasa aquí? Desde Radio FM 88.7 de la Azotea Comunitaria. Y nos estamos por dar un gran lujo, que es una entrevista con un sociólogo, politólogo, un investigador de las ciencias sociales, un investigador incluso de nuestro CONICET, el doctor Atilio Borón, a quien en este momento estamos saludando desde Mar del Plata. Buenas tardes, Atilio Borón. Acá lo saludamos en una mesa amplia. Somos Néstor Zurita, Mariano Zurita, Arnaldo Martínez, Juan del Valle Arce y Eduardo Lallud. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por la posibilidad de comunicarnos. Vamos a tratar de no hacérsela difícil por el problema de la rinitis que nos decían. Me tenía muy mal claro. Sí, Atilio, hace unos meses usted me hablaba sobre las elecciones en Argentina y en ese momento usted señalaba la importancia que tiene la Argentina para el continente y la región. ¿Cómo ve el escenario que se abre a partir de del próximo cambio de gobierno? Bueno, veo con una cierta preocupación que no se produzca un deterioro muy fuerte de la economía, que vaya a resultar en un recrudecimiento de los padecimientos que en este momento está sufriendo nuestro pueblo debido a todas estas políticas que está siguiendo el gobierno de Mauricio Macri. Y la verdad que es un tiempo muy largo, esperar hasta el 27 de octubre a que se produzca definitivamente la derrota del gobierno en primera vuelta, que es lo que debería suceder, por lo menos todo lo indica que así va a ser, más allá de que puedan haber algunas movidas a último momento, medidas desesperadas, pero tengo la impresión de que ese es el desenlace ya esperable. Y por lo tanto, bueno, yo creo que aquí va a haber que estar muy preocupado, más que nada, por cuál va a ser el plan de trabajo del próximo gobierno, las tareas pendientes, la priorización de las necesidades que va a haber que atender y, bueno, planificar algunas iniciativas muy, muy importantes para reestructurar esta economía y para poder empezar a sentar las bases de un proceso de casi que diría la refundación nacional, ¿no? Porque lo que nos queda después de estos 4 años de gobierno neoliberal es realmente un desierto y un verdadero páramo. Así que bueno, creo que esa es mi mayor preocupación ahora es esa. Argentina ha tenido estos vaivenes en la política. Hemos dado por como cadáveres políticos muchas veces a gobiernos que se han tenido que ir anticipadamente. ¿Usted supone que el gobierno este de Cambiemos, del PRO, de este gobierno neoliberal, va a tener posibilidades de continuar funcionando en la Argentina? ¿Va a tener el respaldo que ha tenido, por lo menos que lo llevó al gobierno? Mire, yo creo que hay dos hipótesis que uno tendría que tener en cuenta. Primero, si la situación económica no se deteriora aún más y a un ritmo muy rápido, si no se produce una coyuntura así económica financiera muy desfavorable, ¿verdad? Bueno, entonces el gobierno podría llegar hasta las elecciones del 27 de octubre y ahí probablemente hacer una negociación para entregar el poder lo antes posible, o sea, no esperar hasta el 10 de diciembre, porque serían prácticamente 2 meses, tendría que esperar un poquito menos, ¿verdad? Y la situación argentina está que no tiene tanto tiempo la economía para ser arreglada, reestructurada, puesta en marcha nuevamente. En cambio, llegar a ver una situación de desborde total económico, etcétera, es una conmoción social producto de lo primero, bueno, no me sorprendería a mí que el gobierno de Macri o que Mauricio Macri renunciara, ¿no es cierto?, como presidente, y hubiera un traspaso en la línea sucesoria presidencial, no probablemente con la quien es la vicepresidenta ahora, sino con el presidente provisional del Senado, que sería el senador Pinedo, hasta llegar al 10 de diciembre, o para gestionar un anticipo, una entrega anticipada del gobierno. Me parece que estas cosas deben estar evidentemente en la mente del equipo de gobierno, no me cabe ninguna duda. Yo veo que si además, dando yo una opinión, mi preferencia, ¿verdad?, creo que si el 27 de octubre se ratifica de manera rotunda, como todo el mundo espera, por lo menos si las cosas siguen como hasta ahora, la victoria de la fórmula Fernández, lo más razonable sería realmente acelerar la entrega del gobierno y no esperar hasta el 10 de diciembre. Eso es todo lo que puedo decir. Atilio, Mariano le habla, buenas tardes. Usted, como analista político y analista inclusive de cuestiones internacionales, le quería consultar porque nosotros hemos visto en todo este transcurso de este tiempo un gran apoyo de Estados Unidos al gobierno de Macri, una gran amistad inclusive entre Macri y el actual titular presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y ahora nos vemos medio ausente los Estados Unidos en todo este lío que se ha armado en los últimos tiempos. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿El Donald Trump no apoya más a su...? ¿Cómo lo analiza usted desde su conocimiento internacional esta situación? Que no aparece el amigo de Macri en defensa de su amigo, pareciera, ¿no? Bueno, lo que pasa es un amigo que al mismo tiempo le habrá dicho que di todo el apoyo del mundo, dice que el Fondo Monetario Internacional te entregara el mayor préstamo así, individual de toda la historia del fondo, y veo que has manejado todo esto con mucha torpeza y que la economía se te va de las manos y que la oposición crece instante a instante, y esto todo lo que puedo hacer por qué. Supongo que van a mandar un mensaje así. Obviamente que a Trump le conviene que Macri siga en el gobierno, pero es indudable que si el equipo no tiene condiciones de estabilizar la economía y de reconstruir una alternativa política que pudiera competir con los Fernández, que esto hasta ahora no ha sucedido, ni creo que otra vez suceda, bueno, Estados Unidos estará haciendo sus cálculos y viendo de qué manera, si es inevitable el triunfo del gobierno de la fórmula Fernández, a ver de qué manera establece un acuerdo con ellos y bueno, cosa de hacer borrón y cuenta nueva y empezar otra vez a ver cómo avanza en su monitoreo de la economía argentina y sobre todo en defender algunos intereses estratégicos que Estados Unidos tiene acá y que concretamente podría ser ese acuerdo sobre la presencia de bases militares estadounidenses en territorio argentino, entre otras cosas, y mantener por parte del gobierno argentino una política beligerante en relación a Venezuela y en menor medida a Cuba. Porque Estados Unidos quiere eso, básicamente, y bueno, por supuesto que se arregle el descalabro económico, que sus empresas no se vean muy perjudicadas, pero ellos van a negociar con quien tenga condiciones de arreglar esto. O sea que si mañana se ratifica la fórmula Fernández, Estados Unidos obviamente envían a sus emisarios para tratar de recomponer la relación y ver de qué manera pueden encaminar todo esto. Siempre teniendo en vista el interés nacional de Estados Unidos, por supuesto, y no de la Argentina, ¿no? Sí, Atilio, usted viene desde Brasil ahora de un seminario. ¿Qué se puede saber que nos traiga un aire de buenos vientos, o está muy muy muy triste todo para Latinoamérica? ¿Qué se sabe de Lula? ¿Qué se sabe de esto de incendiar el Amazonia y todo eso? Mira, buenos vientos desgraciadamente no tengo para darte. La verdad es que las noticias de Brasil haber estado ahí toda esa semana más bien confirmó un diagnóstico muy pesimista sobre la situación. Lula está ahí en la cárcel no hay manera de que se pueda pensar en una salida de él de la prisión. Se ha hecho público y notorio y patente que hubo una conspiración entre el juez y los fiscales para inculpar a Lula, lo cual hubiera tenido que provocar una acordada de la Corte Suprema, que allá en Brasil se llama Tribunal Superior Federal, para declarar la absoluta nulidad del proceso. Y lejos de eso, el Tribunal Superior mira para otro lado y mantiene en prisión a un hombre que está encarcelado por un proceso que ha sido violado todas las reglas y todas las normas que rigen el sistema judicial en Brasil. Entonces va a ser difícil pensar que Lula pueda salir libre, a pesar de que tiene todos los a su favor para hacerlo, tiene el derecho de su lado, pero bueno, el Tribunal Superior Federal no le preocupa tanto el derecho como le preocupa mantener a Lula absolutamente fuera de la vida política brasileña. Pero por ese lado no tengo ninguna ilusión. Cuando digo no tengo, no es una cuestión personal, simplemente estoy hablando con la gente del Comité Lula Libre allá en Brasil y ellos transmitieron esta inquietud, por supuesto, van a seguir peleando, van a seguir alegando y tratando de que haya una instancia superior de evaluación, pero las chances son muy bajas, por no decir nulas, porque nunca hay que decir eso, pero evidentemente que las chances son muy bajas para todo esto. Lo otro, en relación a lo del proyecto Bolsonaro, bueno, Bolsonaro, yo tengo ahí un trabajo que no tuve tiempo todavía de terminar porque hubo otras emergencias, las coyunturas en los últimos 4 o 5 días que me tuvieron, me obligaron a escribir otras cosas, pero tengo ahí un texto que voy a conocer seguramente mañana o pasado, donde se comprueba que Bolsonaro, a lo largo de 28 años como diputado federal, primero demostrando que no es para nada un outsider de la política brasileña, sino un hombre muy metido en la opinión de la política brasileña, en calidad de diputado federal, no hizo sino presentar en 6 ocasiones un solo proyecto habilitando la quema y la deforestación de la Amazonía para hacer lugar para el agronegocio. O sea, evidentemente, bueno, esos proyectos, ninguno de esos fue aprobado, pero ahora él en el gobierno pudo avanzar en lo que en su momento el Congreso de Brasil no lo acompañó. Entonces, estos incendios comenzaron como incendios intencionales, seguramente se les escapó de control la cosa, pero comenzaron como intencionales porque hay un visto bueno, un guiño del gobierno de Bolsonaro diciendo que pueden deforestar y que puedan utilizar esas tierras ganadas a la selva para el cultivo de la soja, de otros productos de exportación o para las explotaciones mineras. Entonces eso es una verdadera catástrofe ambiental porque hay más de 400 etnias originarias que pueblan la Amazonía, que es un territorio inmenso, más grande que toda la Argentina, solamente la Amazonía, y la población está, digamos así, asombrada, preocupada, pero no hay una respuesta política fuerte en contra de este, que es realmente un ecocidio, ¿verdad? La destrucción del ecosistema más importante del mundo y, por supuesto, el genocidio de las tribus indígenas que están ahí, porque una vez que les queman, son tribus fundamentalmente cazadoras y recolectoras, no hay agricultura en la Amazonía. Por lo tanto, esa gente está condenada a morirse de hambre, los que se salvan de los incendios o emigrar a quién sabe dónde, a dónde emigrar en la Amazonía, ¿no? Estás condenado. En fin, es todo un tema muy, muy grave, muy triste. Historia que la conocemos desde la época en donde también se perseguía a las comunidades justamente defendiendo, que defendían la tierra, que defendían los bosques y demás. Pero le quería preguntar sobre esta metodología que utilizó en este último tiempo los gobiernos neoliberales que asumieron, que en una época en la Argentina se recuerda con el tema del peronismo, se buscó asociar el peronismo con la corrupción allá en el 56 elaboró el libro negro de la segunda tiranía, como para buscar estigmatizar al peronismo y terminar de sacarlo de la órbita de la política, ¿no? Y nosotros hemos visto en este último tiempo, con el cambio de presidencias en Ecuador, en Argentina y demás, cómo se avanzó sobre este plano, en Brasil, por supuesto, con el tema del encarcelamiento de Lula y de Dilma. ¿Usted considera que sería de buena arte de la política que populista o no neoliberal utilizar el mismo argumento, es decir, buscar encarcelar a los gobiernos que nos están endeudando, que nos están llevando al abismo prácticamente en nuestra Argentina? Bueno, mire, yo creo que la Argentina tiene que, en el caso de este nuevo gobierno que va a asumir después de las elecciones, tiene que, antes que nada, lo primero que tiene que hacer, antes de sentarse a conversar con el Fondo Monetario Internacional, es realizar una auditoría integral de la deuda construida por el gobierno de Macri, porque hay indicios más que concluyentes de que una parte significativa de esa deuda fue utilizada para facilitar una verdadera operación especulativa y la fuga de enormes sumas de dinero al exterior. Yo el otro día ponía que el informe del Banco Central de la República Argentina, hablando de la fuga de divisas desde el 1 de enero del 2016, o sea, a los 20 días de que asumió Macri, hasta el 30 de junio de este año, daba un número que es exorbitante de 70.200 millones de dólares fugados legalmente, desgraciadamente, por vacíos en la legislación actual y en la legislación anterior, la del gobierno anterior, por normativas que en el fondo había en ambos gobiernos, pero que en el gobierno anterior no daba lugar a esta fuga y ahora sí, y que eso equivalía a una cifra que, para ponerlo en términos prácticos, no mira todas las denuncias publicitarias y jurídicas que se hicieron en relación a la suma contenida en los bolsos del señor José López, esa suma equivale a 6 bolsos de López por día, todos los días desde el 1 de enero del 2016 hasta acá. Doctor Atilio Borón, contundente, imperdible, la audiencia de Mar del Plata, bueno, un reconocimiento por este esfuerzo y este compromiso que ha tomado con nosotros, y para decirle que, bueno, lo queremos nuevamente en Mar del Plata, Residencia Turismo lo estaría esperando para cuidar su salud y para tenerlo en Mar del Plata siempre con esta exposición elocuente que nos enseña, aprendemos y nos concientiza para una sociedad mejor y diferente. Le mandamos un fuerte abrazo, pronta recuperación. Gracias. Y ojalá que lo veamos pronto en Mar del Plata, no, todo lo contrario. Disculpen este tono de voz así, no, salió. Sí, bueno, les agradezco mucho. Buenas tardes y buenas tardes. Muchas un abrazo gracias. Y adiós. Nuestro agradecimiento. Atilio Borón, en ¿Qué pasa aquí? Por la 88.7.